Comandante, se pose tranquilo, que usted tiene un pueblo aquí que enseñó a resistir y a construir hasta la victoria siempre. Fidel es un hombre de tan enorme personalidad, tiene las características de gran conductor que, sumadas a sus dotes personales de audaz, fuerza y valor, lo ha llevado al lugar de honor y de sacrificio que hoy ocupa. Comandante, eres el gigante de las siete leguas. Fidel, solo decir tu nombre y se levanta el espíritu nacional desde lo más recóndito del alma de todos los que te amamos. Su palabra concisa es capaz de alcanzar hasta siglos y vislumbrar cualquier acontecimiento a través de su discurso por la celebración del Día Internacional de los Trabajadores, pronunciado el 1 de mayo del 2000, nos legó el concepto de revolución, con verbo seguro, radiante y lleno de futuro. Sobre su trascendencia en este momento de actualización del modelo económico cubano, mineños opinan. Bueno, considero que el concepto de revolución es el concepto más acabado que nuestro comandante en jefe dio el 1 de mayo del 2000, que en él están plasmados los valores de nuestra revolución. Cuando él planteaba que exige todo sacrificio en nuestra revolución, también en él se plasman valores que nosotros los cubanos nos caracterizan, como es nuestras ideas, la unidad, la independencia, la lucha. En estos momentos nosotros está reflejado todo ese bienestar que nos ha dado la revolución a partir de la batalla de ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo. Revolución también es sentido del momento histórico, es cambio, es transformación. Revolución, como bien definió nuestro comandante en jefe, es sentido del momento histórico. Revolución es ser cada día mejores en el trabajo, en el estudio, en cada zona de residencia. Es hacer lo que a cada cual le corresponde, interiorizando que no existe mejor sistema que el nuestro y que por él defenderemos nuestra revolución, y la juventud jugará el papel que le corresponde en esta, nuestra batalla, por defender la gloria que se ha vivido.